Für Coutinho. Señor Coutinho, estamos aquí en la Plaza Baroá con Ricardo Delgado. Pues, ¿qué tal, amigo? Hola, ¿todo bien? ¿Qué estás haciendo por aquí? Aquí esperando unas amigas, pues. Ah, ¿para divertirse? Claro. ¿Qué van a hacer? Ah, lo que quieran ellas. Ah, ya. Bueno, la pregunta de la semana es fácil. ¿Cuál es el boliche legendario de la ciudad de La Paz? ¿Legendario? ¿Qué legendario? ¿Existe todo? ¿Qué no existe todo? En la actualidad, digamos. Yo creo que el X. ¿El X? El X, sí. ¿Por qué? Porque, puta, ay, desde que tengo uso de razón, creo. Y bueno, antes era el Socavón, ¿no? Pero no conocí. Ya, así. Y bueno, ¿cuál es el mejor lugar para un after de boliche? El remate. O el remate. ¿El remate? Puta, no sé, man. Yo creo que... A ver, el epicentro, digamos, o unas chelas en los honguitos. Así. ¿En los honguitos? Sí. Comer y beber chela y a casa. ¿A las 8 de la mañana irías al epi? No, entonces al hongo, porque es lo único abierto a esa hora, hasta las 5 o 6 están. Pero puedes conocer, no sé, casas de señoritas. Por la Plaza Villarroel, que se llama el Caballito. El Caballito es famoso. Sí, mate al remate para rematarla ya. Pues. Bueno, ¿algún favorito para las Olimpiadas? Hasta yo cero Olimpiadas, no sé. Pues. No sé. ¿Qué país? No sé, algo. Transmito de cuadrilla. No sé, que gane España. y alguno de ahí. Bueno, gracias. Buenas noches a toda la ciudad de La Paz y muy buenos días a todos los que están en el internet a través de nuestra página ciudadcutillo.blogspot.com. Creo que la sobriedad de estas semanas por culpa de las elecciones y el auto del buen gobierno nos están afectando, o sea que este programa va a tener algunas deficiencias en cuanto a los pensamientos, el orden de las ideas, o sea que está medio jodido de hacerlo. El Bolívar ha jugado hoy contra la Liga Deportiva Universitaria. Los conchudos. Sí, ha perdido 4-2 y bueno, no sé, las ilusiones continúan. Hemos tenido un fin de semana de elecciones y la verdad es que creemos que esto ha sido medio que al pedo, pero ha sido un motivo para tomar un poco el domingo algunos y otros dos semanas sin beber. Estamos puteando. A continuación la lectura de los mensajes de Ciudad Cuetillo. Bienvenidos a todos. Bueno, Florencia Calizaya nos escribe: me encanta el envío y próximamente escribiré mi parte de análisis sobre la coyuntura electoral, luego les escribo. Bueno, medio que Florencia estás en pedo como nosotros, pero sin chupar, así que escribí nomás. ¿No es la que corre en las Olimpiadas? Creo que sí, sí, dale con tu análisis de las Olimpiadas. Y que ganes las Olimpiadas, por favor. Dedícate a lo tuyo, amigo. Américo también nos escribe, nos dice: ¿cómo les va a mis amigos los gallinazos? Espero que se hayan recuperado del cumple de Ledú, su página y el programa está en joda. A ver cuándo le echamos un caja. ¿Alguien conoce un Américo? Bueno, gracias Américo por escribirnos. Y sí, el cumple de Ledú nos está pasando factura y ya ves el despute que estamos haciendo. Bueno, podemos ver que Ciudad Cuetí igual estamos famosos que nunca. Nos escribe John Arandia y nos dice: bien chicos, o sea, John Arandia, tu programa y que no me pierdo es una bosta y no lo vamos a ver. John Arandia, látala. Bueno, aquí estamos, niño, está dolido todavía por las elecciones, se perdió en todo. Bueno, buenas noches, estar escuchando el peor programa y el único programa de Ciudad Cuetillo. Hoy día vamos a estar con peor que el anterior. Hoy día vamos a estar con notas interesantes. Primero con el Rodrigo Toro, que todos ya están cansados de escucharlo, o sea que cambien si pueden. Perdón, Rodrigo, perdón. Busquen buena porno. Después vamos a estar con notas del referéndum. Estábamos buscando a la mi ciudad Cuetillo. Puta, todos nos ha salido mal ese referéndum. Ciudad Cuetillo. Leo y los masistas querían tomar. Y además tenemos una nota legendaria con una figura legendaria que probablemente la hayamos escuchado más que nuestros propios padres. Humberto Vélez, que hace la voz de Homero Simpson y que es un personaje que todos tenemos muy en alto, casi tan en alto como el Club Bolívar, que esta tarde ha perdido asquerosamente por un robo. O sea, que denuncio que los ecuatorianos y los peruanos son una mierda y el árbitro está ciego, así que... Por favor, guarde eso. ¿Qué es lo que sigue, Leonardo? ¿Qué es la nota que sigue? Bueno, ahora nos vamos con la nota, a la parte 1 del referéndum revocatorio 2008 en la zona sur. Estamos ahí en el Colegio Franco buscando a Miss Referéndum Revocatorio 2008. Va la nota. No caemos en casa. No debe fumar, no puede consumir alcohol, nada de cerveza, vino, mucho menos... Ciudad Cuetillo. Buenos días, Cuetillo, son las 5 de la mañana. Buenos días, Cuetillo, son las 9:56 de la mañana. Estamos aquí en el Hotel Radisson. O sea, que hemos venido al diseño de prensa, ¿no? A mandar comida. Claro, empezar el día como buenos cuetilleros. No se va, no se va, el Evo no se va. Gane o pierde el Evo, vamos a chupar. Bueno, señor Cuetillo, por primera vez estamos rematados temprano y no nos han arrestado porque ayer no hemos salido a chupar. Y en la sala de prensa, ahora vemos a Branko Marinkovic, Jorge Tejerina. Se iba a periodista de qué medio será, pero está bastante buena. Y Telesur. Telesur, gran canal. Ahora estamos por el sur. ¿Cómo es, Leo? ¿Todo bien, no? Sí, vamos a ver qué tal la votación en los colegios Aras. A ver, vamos a ver qué onda, a ver si mejora la situación. Y hay un culo de ciclistas en la vía, trotadores locos, Aras, perros, Aras. Esperemos que se arme un hecatombe próximamente. Bueno, nos dirigimos entonces a la casa de Naja Peña. Aras, debería llegar una bomba ahí. Las leyes eran ciertas, altobarajes, qué barrio más extraño, delincuencia, basura, caos. Todo es desolado, hay una gasolinera abandonada. Al lado, kioscos abandonados. Al frente, perros abandonados. Más allá, una cancha de básquet sin aros. Nuestra maestra política está en pijamas. Parece que ayer se dio una farra durísima. Vamos a joder, ¿no? Se acaba de levantar. No, no, no. No, no, vas a filmar así. Ya, no la filmes. Entonces, sí, bueno, para Tato, ella es una socióloga reconocida en el medio. No, no, vas a... En la carrera de sociología. No, no, vas a... ¿Qué va a pasar el día de hoy? Niño, no. ¿Por qué? Si no, imagínate dónde se va a ir este país. A la mierda. Bueno, señor Cuetillo, acabo de escuchar la opinión de la experiencia, de la sabiduría. Nos dirigimos hacia la zona sur a ver si conocemos alguna chica linda y aparte que esté votando por el MAS. Ese es el reto del día de hoy. Señor Cotillo, estamos pasando por el DP4, donde hace 2 años exactamente gran parte del equipo de Ciudad Cotillo estaba encarcelado por Aras. Como dice el Boris, aquí la justicia es un desastre. Gente como nosotros está en los medios, gente que ha estado en la cárcel 3 veces o 4. El presidente, el vicepresidente igual ha estado en la cárcel, ¿no? Estamos aquí ya en el Colegio Franco Boliviano, estamos buscando a la más buena. Estamos con Naja Peña, que bueno, ¿qué opinas de la votación aquí en la zona sur? ¿Tú crees que va a ganar el sí o el no al presidente Evo Morales? Va a ganar el sí. Aquí en el Franco Boliviano. ¿Sí? ¿Por qué no? Niño, no. Bueno, señor Cuetillo, nos vamos a encontrar con Eduardo Rodríguez, que acaba de emitir su voto. ¿Por quién has votado? Bueno, ¿por qué has votado? Yo por... Sí, sí. ¿Sí, sí? Sí. Niño, no. ¿Cuántos quintales de arroz han comprado ayer en tu casa? Nada. como un día común y corriente. O galones de aceite. Nada, o sea, gasolina común y corriente. No, no le cargaba hace una semana ni peta, oye. Bueno, gracias. Estas fueron palabras de el analista político suplente, Eduardo Rodríguez. Vamos con el presidente de una de las mesas. Estamos con Jorge Torres. Buenas tardes. Hoy es buenos días, creo. Ah, cierto. ¿A qué hora has llegado aquí? A las 6 de la mañana. Ni en pedo, no te creo. No, es a las 7. ¿Ayer le has puesto con todo a los días tomar? No, no había tiempo. En la tarde sí, un poco. ¿Qué tal tu voto? Niño, no. No, pues quedan unos y digo que sí. ¿Qué tal los refrigerios? ¿Ya les han dado? No, nos han dado el dinero. Soy un chicharrón de chicharrón. Voy a mandar saludos, idiota. Ah, ya, manda saludos. Manda saludos a mi papá, a mi mamá y a todos los que no me están viendo. No, gracias. Bueno, estamos aquí en Ciudad Cuetillo, seguimos aquí en el Franco Boliviano. Estamos con una chica que está con su perrito. Dicen que las mascotas se parecen a sus dueños, ¿es cierto? Sí, ella se parece más que todo a mi hermano mayor, que es su dueño. Ay, ay, ay. ¿Tú crees que hay una guerra, así que la gente se ha abastecido, ha comprado gasolina y esas cosas? De que han comprado, pero esperemos que no sea necesaria una guerra ni nada. Ya, qué lindo perro. Listo, gracias. Bueno, así sería desde el Alcide, el Alcide o el Chichide, el Alcide del Magni, desde el del Magni, no, ni cagando, del Magni. Bueno, Ciudad Cuetillo, estamos aquí por San Miguel, donde hay bastantes puestos de venta de charrón, choripán, raspadillos, etc. Los ceviches están cerrados. Cuetillo, nos encontramos aquí en el colegio René Barrientos Ortuño, Unidad Educativa René Barrientos Ortuño. ¿El cuate es Mr. Revolcatoria? ¿El cuate es Mr. Revolcatoria? ¿Qué tiene de extraordinario, no? Tiene cancha de básquet. ¡Wow! Es el más churro, pues. ¿El equipo de Bolivia Transparente ha comprado armas, algo para esta jornada? No, tenemos seguro de vida en este caso. ¿Es un seguro de vida? Seguro de vida de 3 días antes, 3 días después. Ah, solamente 3 días antes y 3 días después. Sí. Por parte del referéndum revocatorio para Niño de Guzmán, en Alto Brajes, Narja Peña dice niño no. ¿O niño sí? Nulo, nulo, voy a votar en blanco. Bueno, niño Guzmán, parece que tu entrada al tobraje ya sí, está revocada. No siempre di tan mal, y voy a aclarar una cosa. Niño, no. Niño, no. Ciudad Cuetillo. Niño, no. Eso fue una manipulación de Ciudad Cuetillo para Ciudad Cuetillo. Okay. La pregunta de la semana. A ver. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Cuál es el bar o cantina más legendario de La Paz? ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Cuál es? ¿Legendario? ¡Puta! Bueno, que ya no existe. Oh, aunque ya no existe, sí. No me acuerdo que se llama, era uno en la Plaza Baroa. Que era así, ¡puta! Re legendario. Luego el Socavón. Luego... la mierda que es ahora el X. Luego... ¡puta! ¿Teteco? Sí, no sé. ¿El Teteco es legendario? No sé, viejo, pero ya tiene muchos años, digamos. ¿Y el boliche de remate más... más mejor? ¿Más mejor? ¿De todos los tiempos? El Mangareva. Ese es el mejor. ¿Por qué? Porque, puta, en cuatro mesas, en 2 metros por 2 metros, entraban 100 cojudos y te encontrabas con todo el mundo y chupabas con todo el mundo y la pasabas bien, tenías buena música, tenías buen trago, había buena gente, de pronto se armaba la joda, guitarreaban, cantaban, todos hacían lo que querían y nadie se jodía a nadie, digamos. Y la cana no jodía, obviamente. Sí, estoy grabando. ¿Cuál es? Hasta que apareció el fin del mundo, sí. Hasta que apareció el fin del mundo y se jodió todo y después desaparecieron y era el Vivian's. Pero en el Vivian's tenías que lidiar con todo, ¿no ve? Con las putas. ¿Has ido al Vivian's? ¡Puta! Sí. ¿Nunca han ido a rematar al Vivian's? Nosotros no. Ya. Yeah. Magrebemos, ¿no? Sí. No, pues el Vivian's luego era de remate. Y tenías que lidiar pues con las putas, con los hippies, con los borrachos, con los narcos. Entonces, con la coca. Claro, entonces era más jodido. ¿Y eso? Mil gracias. ¡Puta! Cuequillo. Sigues por tu programa favorito Ciudad Cuetillo, puedes escucharlo a través de la 103.7 Contemporánea Radio Chuquisaca o a través de la página ciudadcuetillo.blogspot.com. Por favor, mándenos mensajes, esta semana no nos ha llegado ninguno, sabemos que ustedes están igual de emputados que nosotros de no poder farrear. Y bueno, la siguiente nota, por favor suban el volumen a sus radios porque es increíble. Hemos estado charlando con Humberto Vélez. Si no lo reconocen, es un tipo calvo, gordo, ojos saltones, medio barbón. Un clásico, ya van no sé cuántos años, 15 años que ha estado en la serie, en la mejor serie y que nos ha educado a muchos de nosotros, Ruby. Así es, estamos hablando precisamente de Homero Simpson, de los Simpson. Es Humberto Vélez, es un personaje raza. Humberto Vélez tuvo problemas hace unos años con la cadena Fox y desgraciadamente dejó de ser el de la voz de Homero, pero bueno, nos quedan los bonitos recuerdos de cuando él tenía la voz de Homero Simpson y como dijo el niño, no se pierdan la nota, está increíble. Y adelante Orlando, vamos con la nota. Crema. Creo que odio a Homero Simpson. Marge, creo que odio a Michael Jackson. No, la verdad es que canta bien y es noble. Buenas noches. Ciudad Cuetillo. Hola, soy Humberto Vélez. Ciudad Cuetillo. Ciudad Cuetillo, nos encontramos en la Cinemateca Boliviana, en las inmediaciones, en la planta alta. Estamos cubriendo el evento con una leyenda. ¿Cómo te va, con Humberto? Muchas gracias por eso de leyenda. Gracias, aquí estoy con unos alumnos del taller de locución que toma lugar hoy. Mañana es el de doblaje y luego el viernes y sábado el evento gigantesco de Anicarts, que espero que estén ahí cubriendo eso. ¿Qué tal recibiendo en Bolivia? Muy bien, muy cálido, muy hermoso y todo. Lo único que no me está recibiendo bien es la altitud, que me tiene bastante mareado. Entonces te dije, ay, si quieres tu dinero, porque no sé dónde está la rueda. Claro, pero eres famoso acá, ¿no? Pues sí, ¿verdad? Yo no sabía. Para los locutores que no recuerdan, Beto Vélez fue inmortalizado cuando Homero le dijo a Lisa, tu novio es Beto Vélez, ¿verdad? Ándale, sí es cierto, ¿te acuerdas de ese episodio? Nalo Landa, no, Beto Vélez. ¡Humberto Vélez! Ese era el novio, sí. Y para que te vaya conociendo, algunos otros personajes que has interpretado. El gato pelusa de Stuart Little, Lord Farquaad, eso fue en el recuno, el profesor Hubert Farnsworth de Futurama, el Winnie Pooh, la pulga Pete de Bichos, no sé si ya dije el gato pelusa de Stuart Little, pues no sé, muchos ya, o sea, se me olvidan tantos. Pero Homero es... Homero es el único que la gente conoce y el único que la gente le importa. El enano en el Shrek, también me acuerdo. ¿Cuál? El enano era el de Shrek, ¿no? Es el Lord Farquaad. Ah, el de Shrek, sí, claro, sí. El enano se llamaba Lord Farquaad, ese también es memorable. Futurama es doctor, es el profesor Hubert Farnsworth. Sí, es increíble. Pues yo dirigía esa serie también, el doblaje de esa serie yo la dirigía, igual que dirigía Los Simpson y alguna vez dirigí también el Family Guy en sus principios. Ya, ¿y cómo se hace voces? Bueno, ven mañana al taller y te enteras. No, de contestarte esa pregunta en radio es imposible. O sea, ¿cómo se hace? Pues tienes que ponerle tu voz al personaje a la hora que corresponde, empezar a hablar cuando él empieza y acabar cuando él acaba. Pero antes de eso tienes que tener una preparación actoral, una preparación técnica para el doblaje, y eso es lo que les voy a enseñar mañana a los alumnos. Contestar eso así de buenas a primeras es imposible. Es una profesión muy complicada, muy difícil, que toma mucho tiempo de hacer y que la gente creo que no conoce bien a bien, y parece que se les hace muy fácil a todos. Creen que es nomás poner vocecitas, pero no es eso. Es mucho más para allá, es una carrera de actuación. Claro, pero ¿algún tip, algún consejo que le podrías dar a un locutor de radio para que no se muera de hambre? Que se metan a estudiar. Actuación, ¿para qué? ¿Para que haga doblaje o para qué? No, pero en la radio tampoco me va muy bien porque no se me entiende mucho. Es que hay que estudiar también, ¿eh? O sea, se tiene que... Por eso estudiando ahora los talleres, porque eso se tienen que utilizar técnicas muy muy desarrolladas que se tienen que practicar así durante mucho tiempo. No es nada sencillo eso, o sea, hablar en la radio o en la tele no es cosa sencilla tampoco. ¿Y cómo nos ves a nosotros ahí? No, yo los veo con frío. Tienen una gorra. No, pues los veo bien. Tienen bien estructuradas sus preguntas, hablan bien. Yo les he entendido todo. Están bien. Una despedida para Ciudad Cuetillo con la voz de Homero. Aló, aló, habla Homero Simpson con un saludo para Ciudad Cuetillo. Que les vaya bien, que los machuque el tren. ¡No! Ciudad Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo, Cuetillo. Pitch history, feel the pitch blistering. Victory and dreams, cause I'm still not listening. Xbox is spot on your calendar days. Hope you're happy to smile, crawling with legs. Was a wealthy bouquet. Temper, temper, temperature. Temper, temper, temperature. Manuscript replica. Yes, yes, you could it, cut it. Wow, manuscript replica. Yes, you could it, cut it. Manuscript replica. You got it. Manuscript replica. Get it! Ciudad Cuetillo, seguimos aquí hueveando por las calles, estamos con Cano. ¿Cano? ¡Cano! ¡Cano! Cano. Esa es la gran, pregunta de la semana. Cano. ¿Qué estás haciendo aquí? Chupando. Ya, pero es martes. Cano. Se puede chupar hasta el lunes, hermano. Sí, es cierto, pero no tiene que ser mañana. No, más bien tiene que ser algo ahorita y me estoy faltando a eso. ¿Cuál es la pregunta de la semana? Tú que has ido a miles de boliches. ¿Cuál es el boliche más legendario de La Paz? ¿Más legendario de La Paz? Aunque ya no exista, ¿no? El Socavón, pues. ¿El Socavón? Claro. ¿Por qué? Porque ha sido el que ha marcado más en su época, digamos, y todo el mundo sigue hablando de esa cosa. Y el Bocasapo. El Bocasapo es una mierda de boliche. Por otro vero. Ya. ¿Y cuál es el mejor boliche de remate? ¿De remate? Sí. era la fruta, no sé, mi casa. Y es cierto. No, el mejor boliche de remate, no sé, el caballito. Y bien, yo espero que alguien diga eso. El caballito o el remate. Y a Mangareva. ¿Mangareva? Creo que es de Mangareva, ¿no? Sí, pero en sus principios era bueno. Mira, esto ya no. Pues ya no. Bueno, una vez fui besano y me di cuenta que era una mierda, porque los tragos eran asquerosos. Y de ebrio, sí, vos te tomas cualquier cosa. Bueno, ¿algún saludo que quieres mandar, algo que quieres decir? Un saludo a todos los gallinas ebrios y a ver cuándo te vemos, pues hace tiempo que no nos vemos. Ya, ya es Cano. Cano. Estás por la 103.7 contemporánea y también nos puedes escuchar por el blog ciudadcuetillo.blogspot.com o llamarnos al 222-6977 y ser muy feliz. ¿Qué viene, Leo? Ahora viene Rodrigo Toro, el siempre controversial, deseándole muchas condolencias a Pepe Lucho Paredes. Personalmente, qué bien que se haya ido. Pero bueno, ahí viene el relato que está bueno. Escúchenlo con José Luis Exceni, Evo Morales y hasta Manfred Reyes Villa. No sufras, Pepito. Rodrigo Toro. Un reality de verdad. Al mejor estilo de MTV The Real World, presentamos el nuevo reality show de Ciudad Cuetillo. Vive con inmensa intensidad todo lo que acontece en el país, donde 9 pésimos líderes pondrán sus cargos en juego. El que pierde vuelve a su casa. Este domingo 10 de agosto, en conmemoración a las fiestas patrias, tendremos drama, suspenso, comida, llanto y felicidad. El drástico, imparcial e inmortal e inmoral José Luis Exceni lideriza el jurado calificador con su temoroso bigotito Hitler, lo acompaña el pelado Valverde, quien hará de inútil veedor y acosador. Con la cobertura de Unitel, Televisión Boliviana, Venus TV, Fashion TV y la exclusiva participación de Radio Chuquisaca y Ciudad Cuetillo desde los vestidores. Ciudad Cuetillo. Son aproximadamente las 10 de la noche y estamos a poco menos de 20 horas para la lectura de los resultados. Estamos en la casa de José Luis Exceni, a quien intentaremos hacer una entrevista exclusiva. Ah, ahí está. Don José Luis, quisiéramos saber por qué nos arrestaron el año pasado para las elecciones por la constituyente. No han permitido entrar porque expresamente señalado que los de Ciudad Cuetillo pueden entrar. ¿Por qué? Si es que aquí nadie respeta el auto de buen gobierno. En Santa Cruz todos están chupando y aquí Catanas está abierto. Somos jóvenes y cada vez quieren arruinarnos el fin de semana y prohibirnos los tragos para elecciones inútiles. Para las elecciones por la constituyente ya nos arrestaron, nos pegaron y como estábamos ebrios, solo podíamos insultar. Don José Luis. Ciudad Cuetillo, pueden entrar. Ahora nos dirigimos a la casa de Pepe Luche Paredes, quien lucha por la prefectura paseña, el alteño que vive en San Antonio, lo más de la ciudad de La Paz. Pero a este paso, ese lugar también va a llenarse de alteños y hasta él debe estar puteando. Don Pepe Luche, ¿cree usted que mañana a esta hora podrá continuar en este reality? Y esperemos que sí. ¿Y en caso de ser revocado? Bueno, como persona humilde que soy, voy a dedicarme a mi trabajo, a atender en el Café Ciudad en el turno de 4 a 9 de la mañana, cuando se llena de putas, continuadores y enfermos trasnochadores. Hola, niño. Niño, no. Por favor, marquen sí si desean que La Paz sí progrese. Ahora, un contacto exclusivo con el bombón asesino Manfred. Puta, yo ni quería jugar. Y pensar que iba a ser presidente y ahora no me quieren ni en mi casa, oye. Es evidente la preocupación del bombón. Don Manfred, en caso de ser revocado, ¿qué es lo que hará con su adinerada y mala fama vida cochabambina? Seguir pues de perfecto. A mí no me saca ni el papa. Y bueno, al parecer el prefecto está algo ebrio o no le gustó caer en la zona cero de este reality show. Ahora son las 7:45 de la mañana y el presidente de la República, Gran Hermano Evo, encuentra presto a almorzar acompañado de dos niños que al parecer son sus hijos. Don Juan Evo, ¿son sus hijos? Puta, y los que tendré pues yo por ahí. ¿Son parte de su campaña, don Evo? Sí pues, de mi campaña de apoyar el pueblo. Bueno, se hace algo tarde, o sea que nos dirigimos a emitir nuestro voto. Recibimos la papeleta, la pregunta. ¿Desea usted seguir teniendo empleo, familia y su vida a salvo? Elija sí, sí, pero con vaselina o no. Pregunta 2. ¿Desea seguir viendo a este pelotudo en la tele haciéndose al santo cuando su fortuna es más misteriosa que la sexualidad del vicepresidente? Elija no o elija no ni cagando. Bueno, al parecer la presencia de los candidatos en Zona Cero ya está cantada. Siga sintonizando Radio Chuquisaca y Ciudad Cuetillo para tener más referencias de este reality o vea una porno que sí puede mejorar su calidad de vida. Ciudad Cuetillo. Where all my ¡Ciudad puta! ¡Dale, yo chocano! ¡Ah, bien! ¡Hola! Bueno, señor Cutillo, estamos acá con otro conocido de la fauna de esta ciudad alcohólica, el más alcohólico de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marco Montesinos, conocido como Igor. Igor, el lunes de semana ya la sabes por una mala suerte. ¿Cuáles son los boliches legendarios de La Paz? Ufa, pues el puta. El gran, puta, era buenísimo el socavón, ¿no? El socavón y el Cano. Shakespeare Heads. Eran buenos boliches. Shakespeare me gustaba más porque corríamos droga. Sí, también, y ahí iba a ver, me gustaba mucho ir a ver a Lebow ahí. Tengo muchos recuerdos gratos, calentones. ¿Y en el socavón qué has visto? Al Grillo Villegas una vez. Ahí fue, la anécdota, hay una anécdota que me han contado del socavón, que ahí fue donde escribieron Zaquel, ¿no? La canción de Villegas, por una mina que se llamaba Zaquel, que iba al socavón a verlos. Que se murió, trágicamente. No sé si murió trágicamente, pero se murió. Una tragedia. Así. ¿Y boliches de remate? ¿Legendarios? Boliches de... el Mangareva. El Mangareva era buenísimo. Chiquito, bonito, acogedor, hasta el día siguiente. En la época dorada de los bosachos, ¿no? Cuando salíamos hasta el día siguiente, más impunemente que ahora, digamos, antes de la restricción alcohólica de la alcaldía. Buena onda. ¿Alguno con señoritas pecaminosas como a ti te gustan? Ah, no sé, che, sí han empezado a ir a esos boliches, pero... pero... No, en esa época no. Sí, recién conocí. Vamos a casar. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. ¿Cuál es? Mata remate para rematarla ya. Gracias, Marco Montesinos. Dalencar. Y salud por todos los que se acuerdan de esos boliches. ¿Algún saludo a alguien? Un saludo especial a no sé, era el cumpleaños del Pupo el domingo y felicidades, buena onda. ¿Y qué más? No sé, creo que estaba un poco triste. No estaba triste, pero se compró sus Giroclicks y estaba feliz por eso. Y se compró sus juguetitos. ¡Mierda! Si tú eres el Javi, ¿cierto? Vamos a casar. Amigo, amiga, ya sabes, estás en sintonía de Ciudad Cuetillo por la contemporánea 103.7 FM y en ciudadcuetillo.blogspot.com. Bueno, ahí teníamos la pildorita de Igor. Igor, gracias por salvarnos y hacernos recuerdo de los cumpleaños de algunos amigos. Pupu, mil felicidades y un día de estos nos vamos a igualar. Sí, bueno, de parte de todo el equipo de Ciudad Cuetillo, muchas felicidades a Javier Gutiérrez. Le hacemos llegar un abrazo enorme y cuando aparezcas vamos a tomar un Boca Rica por ahí. A continuación tenemos la continuación de la nota del referéndum revocatorio, y donde algunos de los compañeros terminaron en una borrachera bacanal junto con otros masistas de otros animales de diferentes especies. La nota, la verdad, es que está muy buena. Sí, como la primera parte era en la zona sur, puro caras, ahora se subieron al centro, a los intelectuales masistas y también por más arriba. Bueno, la nota está muy buena, así que disfrútenla. Sí, eso también, esperen muy pronto un video en YouTube del Chori haciendo sus habilidades con las reporteras de Telesur o Globo, o sea, reporteras de verdad. Bueno, don Orlando, adelante la nota. Chico Cuetillo. Chico Cuetillo. Chico Cuetillo. Vamos comiendo al centro, escuchando malagueña salserosa. Bueno, estamos con Niño de Guzmán, que acaba de llegar. ¿Ya has ido a votar, niño? ¡Claro! ¿Cómo ¿Qué ha votado? ¿Qué les importa, hijos de... ¿Qué les importa? ¿Sí o no? No entiendo. ¿Qué quiere la nada? ¿Ah? Y ya no pises Alto Braja. Ah, que ya no pises Alto Braja. Mejor, viejo, ya me he cansado de ir por Alto Braja, a chingarme las a todas las altobrajeñas. ¿Qué te pasa? Alteñas, de verdad. Ay, se la mierda, alteñas. Bueno, señor Cutillo, acaba de llegar nuestro segundo analista político. Su opinión del referéndum revocatorio 2008-98. ¡Mierda! No, Leo, ya no puedo seguir. Aquí me vas. No hay las garantías. ¿No hay las garantías? ¿Qué? ¿No hay las garantías? No hay garantías, no hay garantías, puta. Me siento violado de mis derechos constitucionales. Está peor porque que... está bien el ego y el otro también me parece bien. Toda una huevada, este país está mal por culpa del Cuetillo y su gente. Mis amigos son unos cholazos de mierda y el Chori debería haber bajado por... No, es que es contra... ¡No he votado por él! ¡No! Continúa nuestra travesía, creo que hay un problema. Entonces, en varias mesas están depurando a gente mayor de 77 años que ha ido a votar. Bueno, como han visto, la gente nos cree que somos crisis de verdad. Eso es lo peor, ¿no? ¿Cómo van a pensar que son de verdad? Prensa. Pero vos es comunista de izquierda, Leonardo Prado, ya sabes. Claro. Estamos aquí en el Colegio Aspiazu, donde vota la gente clase media intelectual. Vota a Exeni y nuestro vicepresidente. El vicepresidente, Exeni, todos los blancos que apoyan al movimiento social. Eduardo Paz. Eduardo Paz también. ¡Tú eres Ciudad Cuetillo! ¡Claro! ¡Nosotros somos! ¡Ay, qué buenísimo! ¿Qué has votado? ¿Se puede saber o no? ¿Por quién? No, sí. Por el no. Ah, ya. ¿Tú crees que mañana se jota la Tercera Guerra Mundial? No. ¿No? No. ¿No te has abastecido de gasolina, víveres, armas, algo? No. ¿No? No soy bélica. Claro. Y no como mucho. Ay. No, no creo que pase nada, la verdad. Ya. Bueno, ¿algún saludo o algo que quieras decir? ¿Tú eres Ciudad Cuetillo? Claro, nosotros somos. ¡Ay, qué buenísimo! Seguimos sin suerte aquí en el Colegio Espiazo sin encontrar a Miss Referéndum Remangatorio 2008. ¿No has encontrado algún prospecto pasable? El Boris ha llevado a una de las entrevistadas a su auto. Tenemos que ir a pasar. Dice que la va a llevar a Capitán. Dale. Por favor. La votante acaba de llegar de Tarija. Mario Cosío te ha mandado para que votes por Pepe Lucho Paredes y contra Evo Morales. No. ¿De qué viene Evo Morales? Sí. De 1 al 10, ¿cuánto le pondría? No, aplazado. 0. Ni siquiera un 3-6 con desquite. Así. Puede ser un 2. Ya, gracias. Siendo muy generoso. ¿Y cuál es la experiencia de votar en La Paz viviendo en Tarija? ¿Has venido armada? ¿Qué? ¿Armada? Por si se desata la Tercera Guerra Mundial, dicen. ¿Y qué tal el mercado de ayer? ¿Has comprado un quintal de arroz, no. 2 galones de aceite? No va a pasar nada. ¿Este país está en el buen camino? Sí. Señor Cuetillo y sus servicios a la comunidad, hemos traído a una feligresa que vote a su recinto, ya que estaba perdida. Gracias, señor Cuetillo. Gracias, muchas gracias, chicas. Sin ustedes no hubiera llegado nunca. Ya, pues. Solo preciso. Más bien, ¿tú no quieres ser Miss Referéndum Revocatorio 2008? ¡No, desastre! ¡No! Porque estamos buscando desde la zona sur. ¿Pero acá? Cero Miss. No, gracias, yo no estoy en esas cosas. Vamos a ir en la búsqueda de Miss Referéndum Revocatorio 2008. Suerte, éxito. Sí. Ojalá encuentre. Yo creo que vamos a ir por la... Gracias, chao. Bueno, señora Cuetillo, tenemos quejas de nuestra analista política, invitada, la socióloga Nadja Peña. Me sacan de mi cama, me sacan de mi casa y me dicen que me van a dejar aquí parada en el centro. La Cabraja es un barrio peligroso, no puedes volver ahí. No pasa nada. Hemos ido a la madrugada ahí, no había problema, pero ahora ya es complicado. Ahora ya es la hora pico, ya les he ido. Ya han despertado los zombies. Los maleantes. No. Los zombies. ¿Qué hablar, hueva? ¡No, ven! ¡Hueva, no, ven! ¡Hueva, no, ven! Bueno, entonces el paso que hace el analista suplente, Mauricio Lucía, abogado de profesión, hombre de leyes, un hombre justo. Facho por derecho. ¡Facho! Sí, Leo. ¿Tú crees que el mundo se va a acabar mañana? No creo. ¿Te has comprado víveres? No, a mí yo soy en contra de ese tipo de especulación porque esa es la gente que lleva al caos. Todo un entendido en el tema de la especulación. Abogados. estamos pasando por la histórica Plaza Murillo, donde colgaron a los grandes. Y tal vez esperamos algún par de colgamientos en los próximos meses también. Me dice que la posición gane con su testamento bajo el pichi. Bueno, señor Cuequillo, estamos llegando al colegio Cholívar. Vamos a seguir el voto paso a paso de Mauricio y Lucía, nuestro analista suplente. Mauricio, ¿qué expectativas? Esperando lograr con esto un cambio positivo para el país. ¿Qué opinas del rival? Difícil, difícil, pero totalmente superado. Sí. ¿Qué tal hemos hecho por el debut? Totalmente tranquilo. Sé lo que tengo que hacer. Compañera, una entrevista, por favor, para Ciudad Cuetillo. No. Claro. ¿En qué institución está trabajando ahora, por favor? Equipos Mori. Equipos Mori es la empresa del Pumacusi, de la Cici Áñez, los que andaban en el Nintendo, ¿verdad? No sé, no sabría decirlo. ¿Y cómo va? Bien, todo bien. Vale, adelántame los resultados, pues. ¿Qué tienes? Uy, a ver, perfecto, va a ganar. ¿Me prestas, por favor? Sociedad Cuetillo, estamos accediendo a documentos confidenciales de Equipos Mori. En el referéndum revocatorio para presidente está parejísimo. El sí le gana al no por un voto. En el tema del prefecto está arrasando Pepe Lucho Paredes. El sí tiene 29 votos, el no tiene 6 votos. ¿Ya te han traído tu almuerzo? Sí. ¿Qué era? ¿Cuánto fue? Pequeño refrigerio. Ah, ¿nada? Sí. Un vaso de agua y un sándwich de liga. Sí, exactamente. Pues bien, Cuetillo, estamos denunciando que Equipos Mori no atiende bien a sus encuestadores. Ah, no. Vamos a tener en vivo el sondeo está a boca de urna. ¿Por quién he votado? En el primero sí. Yeah. En el segundo sí. Bueno, eso ha sido todo desde Ciudad Cuetillo y Equipos Mori. Gracias. Ciudad Cuetillo, estamos saliendo de la sala de prensa internacional donde no sé por qué nos han permitido entrar. Estamos con el presidente de la Corte de José Luis. Nos han permitido entrar porque expresamente he señalado que los de Ciudad Cuetillo pueden entrar a la sala de prensa internacional. Muy satisfechos porque hasta ahora hemos tenido una jornada electoral tranquila, ordenada, pacífica. Es una reafirmación de que hoy vamos a tener en Bolivia un hito fundamental en el proceso de democratización. Meñique. ¿Tenemos? Meñique, meñique. Tenemos, entonces. Hemos trabajado mucho, no es un trabajo individual, es un trabajo de un equipo, de 10 equipos, uno de la Corte Nacional y uno de las Cortes Departamentales. ¿Y el desahogo en qué momento? ¿Cuándo vas a respirar? No, ya estoy respirando ahora porque estamos con una jornada tranquila, muy participativa, muy democrática. Eso es lo importante, que la ciudadanía pueda ejercer libremente su derecho al voto. No, querido, muchas gracias. Te agradezco el proceso electoral admirable. Muchas gracias y un saludo. José Cuetillo, estamos conversando entre periodistas. Bueno, yo no soy periodista, ni modo. ¿Cómo te va? Muy bien, gracias. ¿Aburrida? No, un poco cansada, pero trabajando. Tú ya no estás aburrida de cubrir corte, yo te veo siempre. Estoy en la corte. No, es una fuente que me han asignado y es bueno estar metida en un tema porque uno va avanzando conforme a lo que sucede, entonces... ¿Y tú qué le has dado seguimiento? ¿Creías que llegábamos a hoy? No. Mientras, ¿te va a editar? No. No, la verdad es que pensé que no. Y bueno, pega, nos ha dado por lo menos esta semana. Y nos ha dado la posibilidad de conocer a... Muy formal estás, claro. A todos los que componen la Corte Nacional y... las anécdotas. Que el presidente de la Corte Nacional se enojó conmigo. Y José Luis se enojó. José Luis se enojó conmigo. Cosas así, ¿no? Que a veces se enojan. Tío, ese Piñeiro un plomazo, ¿no? Ah, no, es un amor. No, me he aburrido de Piñeiro. Más adelante, ¿qué te tocan? Se puede ir a votar, entonces no quiero pagar los 150 bolivianos de multa. Nos vamos pues juntos. Sino... Súper. No te olvides el micrófono, por favor. No. Está bien, está muy bien. Ya, listo. Entonces. Bueno, señor Cuetillo, son las 3 y cuarto de la mañana de lunes. Lunes de sábado, de viernes, de domingo por la noche. Acabamos de terminar las notas del referéndum. Estamos un poco chispeados, pero bien, esto es Silent Hill, así. Nadie en las calles. Acabamos de caminar de todo San Pedro. Hemos visto a dos almas correr. Tenemos miedo por nuestras vidas. Y, señor Prado, ¿qué piensa de esta situación? Bueno, o sea, yo siento mucho menos miedo que cuando hemos ido al Tobraj. Sí, eres un bebé. tengo que establecer determinada situación, ¿no? Pero, ¿sabes? Claro, porque somos ebrios. Sí. Eso, uno es un borracho y es un ganador. El tema que yo establezco es que yo tengo a mis amigos y yo me siento muy feliz. Muy bueno. Es la única radio haciendo un reportaje hasta ahora en ese estado de ebriedad. No, le metimos con ese auche. Increíble. No, no le metimos nada. Eso es y luego la brazuquita y de globo. Referendo remangatorio 2008. Vamos, carajo, hijos de puta. Es el final. Digamos adiós. 1, 2, 3. Hasta mañana, si Dios quiere que descanse. Otra canción, una más valiente. Vamos, gallinazos. Ustedes pongan mangas que... Bueno, estamos en el epicentro, estamos con... Danae. Danae. Y la pregunta de esta semana es sencilla. ¿Cuál es...? No. ¿Qué boliche legendario hay en La Paz? Puta, legendario. Es que soy de aquí. A ver, Tetecos, yo qué sé, o el X, que es el más común, ¿no? Que la mayoría de gente va. ¿Y aquí al epicentro? Ah, el epicentro también, pues para algunas personas, no para todos, ¿no? Y remate legendario. Puta, boliche de remate. No sé, puta, donde caigas, no sé, no hay un legendario para mí, digamos, ¿no? ¿Pero alguno ha sido? Pues, puta, antes era el fin del mundo. Luego ahora de remate legendario. No, fin del mundo era todo. Ahora ya no sé cuál. Ahora yo me voy a rematar a estos boliches aquí cerca, ¿no? O aquí. Yo no entiendo cómo rematan aquí, nosotros venimos aquí temprano. Cierras la puerta y... ¡Puta! Ah, sí, cuando nos botan. Sí, sí. ¿Cuándo que nos botan? Exacto, ya no, mentira. Tienes que quedar tu culto por ahí, ¿no? Sí, gracias. Esto es Ciudad Cuetillo y bueno, hemos recibido los resultados oficiales del referéndum y está confirmado que Pepe Lucho está fuera. Por lo tanto, hacemos una encuesta breve y corta aquí dentro del grupo de los de Ciudad Cuetillo. Quisiéramos saber cuál es la opinión primero de Leonardo Prado. ¿Quién te gustaría que sea el nuevo prefecto paceño? A mí me gustaría que sea alguien como Carlos Palenque. Renacerá como el ave fénix de la ceniza. O hacemos una ouija para resucitarlo. Sí, bueno, onda, el brazo social, porque llega a tu casa, Leo. O Mónica Palenque. Sí, los candidatos están cantados. Rocavado, ¿cuál es tu candidato para prefecto? Yo creo que la Chola Remedio sería una buena dosis, yo creo, ¿no? Tripita para todos. Puta, ¿y no se ha muerto? No sé. ¿Sí? Dice que hace rico sándwich. A ver, niño, ¿cuál es tu opinión de quién debería ser el próximo? Shasho, debería ser el prefecto. Puta, sería buena onda, la persona es increíble, tenemos peladas en el programa. Bueno, en La Paz, tenemos cámaras, tendríamos chistes, tendríamos todo. Eso, legalización, carajo. Eso también. Tincho, ¿quién sería el nuevo prefecto, el ideal? El Roberto Landívar. Que ojalá sea mi pariente. Ah, sí, recordemos que es el que estafó a Videsa y no sabemos... Ah, está la CAN, ¿no? Sí, sí, desde adentro que gobierna. Ah, está libre, está suelto y quiere volver. Esa onda, sí. Robbie, ¿quién sería el candidato excelente, perfecto para perfecto? Ideal debería ser Chito Valle, man. Sí, Chito Valle, gran candidato. Sí, gran Chito, volvé, sí. Chito. Arrasa en Rurrenabaque. Chacho. Sí. El Papirri también. El Papirri también. Papirri. Prefecto del Stronger. Claro, el presidente del Tigre. Sí, bueno. Bueno, esta ha sido Ciudad Cuetillo. Ya han escuchado las opiniones de todos. Yo creo que debería ser Darth Vader, el nuevo prefecto paceño. Bueno, esta ha sido Ciudad Cuetillo. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana. Vamos a estar preparando cosas increíbles. Muchas gracias. Michael Phelps, cuídate que las próximas Olimpiadas te voy a revolcar, man. Sí, las Olimpiadas están al pedo. Bolivia no participa. Duro. Yo soy tu padre.